Para festejar el Día del Sol, arribaron a Pyongyang por vía aérea. El día 10, la delegación de la Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación, encabezada por su primer vicepresidente, Kim Chil-sung, la delegación de la Asociación por la Reunificación de Coreanos en el lejano oriente de Rusia, presidida por su presidente, Lee Kuyul, la delegación de la Federación por la Reunificación de Coreanos en el territorio de Kamchatka de Rusia, con Chu Bun-yong a su cabeza, y la delegación de coreanos en Usurisk de Rusia, presidida por Kim Kyung-yeol, subtitular de la Asociación Central de Coreanos en Rusia. Anteriormente a esto, llegó Kwak Yun-chang, delegado de la Alianza Nacional de Coreanos en Australia.